12 y 4 minutos, abrimos a partir de estos instantes un nuevo espacio relacionado con la política local, como saben, nuestro espacio de política en el que las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal van visitándonos, van abordando diferentes temas de actualidad que cada partido político elige durante 30 minutos, durante media hora. Ya les comentamos la pasada semana con Izquierda Unida que comenzaba lo que iba a ser la última ronda de intervenciones antes de ese pequeño parón con motivo de las vacaciones de verano. Así que vamos con esa última intervención antes del parón, como decimos, en el día de hoy, como les anunciamos, por parte del Partido Andalucista, y en concreto, bueno, pues ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio uno de sus ediles, José Antonio Bautista, bienvenido, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por cierto, el Partido Andalucista que protagonizará este jueves el espacio Cosa de Todos, al que se va alternando el equipo de gobierno y los partidos de la corporación, así que, bueno, pues os tendremos, como decimos, el jueves para las personas que nos estén escuchando. Esta semana es ración doble, será por todas las que hemos estado atrás sin venir en otras ocasiones, ¿no? Así que doble participación coincide por el calendario en esa distribución, ¿no?, de turnos. Vamos a comenzar, José Antonio, si te parece. Me comentabas con temas de sanidad, ¿no? ¿Hay alguna serie de apuntes en este sentido que querías comenzar apuntando? Sí, ¿no? Sobre todo, pues, de lo que se trata es de hablar de algunos temas que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre todo el problema con el que nos estamos encontrando es que se van agrupando los temas y no se le da solución a ninguno de ellos, ¿no? En semanas anteriores mi compañera María Jesús estuvo comentando pues algunos de los temas que teníamos atascados en la Junta de Andalucía y que por parte de la Junta pues no se estaba haciendo nada, y no solamente eso, sino que además de todo eso lo que se está haciendo es recortar, y están recortando, lo estamos viendo continuamente, están recortando en sanidad, están recortando en educación y están recortando en un montón de cuestiones que, aunque parece que nos coge un poco de lejos, pero que sí que nos afectan a los ubriqueños, y bastante, nos afectan muchísimo, ¿no? Y esos temas, pues, al Partido Andalucista nos preocupa bastante. Y, de hecho, pues, hay una cuestión que es importantísima, que es el tema de sanidad, al que sí que vamos a hacer un poco más de referencia. Y estos temas, pues, el Partido Andalucista ha decidido que va a plantear una serie de propuestas y que va a plantear una serie de actuaciones, porque son temas que deberían ser prioritarios para la Junta de Andalucía y para el Estado central, ¿no? Y no se le está dando la prioridad ni la importancia que tenemos. Y sobre todo en Ubrique, el problema está doblemente agravado, porque en Ubrique teníamos una serie de necesidades, teníamos una serie de reivindicaciones que eran históricas en nuestra localidad y que se han venido solicitando a las diferentes administraciones pues desde hace muchísimo tiempo en concreto, y además, para ahondar más en el asunto, pues incluso tuvimos una plataforma en nuestra localidad que buscaba mejoras en la asistencia sanitaria de nuestro pueblo y que estuvo durante muchos años peleando por un centro de especialidades en nuestra localidad, además de otras muchas cuestiones. Con esto, pues, ¿qué queremos decir? Pues muy simple, todas y cada una de las cosas que se estaban reivindicando, pues a día de hoy parece que seguimos en el mismo estado en el que nos encontrábamos antes de que se iniciaran todas estas reivindicaciones. Y lo más curioso de todo esto es que hay partidos políticos que, cuando están en oposición, pues dicen una cosa, y cuando están en gobierno hacen lo contrario, o mejor, no hacen absolutamente nada. Y en concreto, pues en Ubrique lo tenemos a la vista, porque salta a la vista, ¿no? No sé si últimamente se ha visto mucho por aquí a un parlamentario que estos años atrás sí que nos acompañaba en muchísimas ocasiones hablando de sanidad, y decía que para ellos era prioritario la sanidad y que iban a venir en el momento en el que ellos gobernaran, pues íbamos a tener un centro de especialidades, íbamos a tener todas las cosas que se estaban pidiendo por parte de la plataforma, y a día de hoy pues esas cosas no se han cumplido absolutamente nada y están gobernando. Entonces, es lo que estaba transmitiendo anteriormente, ¿no? Son dos varas de medir, un doble rasero, que cuando están en oposición piden, y cuando están en gobierno pues no hacen absolutamente nada de lo que han pedido. Y en Ubrique, en concreto, pues seguimos sin el centro de salud, sin el desdoble, seguimos sin el centro de especialidades, seguimos sin que los especialistas pasen consulta, y tenemos un largo etcétera. y un montón de cuestiones que aún quedan pendientes de solucionar por parte de la Junta de Andalucía, con el agravante de lo que estaba diciendo anteriormente. Partidos políticos que están en gobierno hoy en día, pues en esos momentos decían que iban a solucionar todos esos problemas y a día de hoy pues no hacen absolutamente nada. Y lo peor no es eso, lo peor es que ni siquiera nos dan unas explicaciones, porque anteriormente pues se escuchaba al delegado decir que es que no cumplíamos la crona, que es que no había presupuesto y no, que no había especialistas, y nos daba un montón de excusas y un montón de excusas, como digo, para denegarnos este derecho que teníamos los ubriqueños. Y hoy pues ni siquiera se dignan en darnos una respuesta a todas estas solicitudes que se hicieron en su día y que parece que ya no es una de las prioridades que tiene por parte de la Junta de Andalucía el solucionarnos estos problemas. Como decía, pues nosotros, el Partido Andalucista, vamos a iniciar, bueno, de hecho ya se ha iniciado una campaña de reivindicaciones de que no haya recortes en sanidad. Esa campaña se está haciendo a nivel provincial y próximamente pues en Ubrique tendremos alguna que otra actuación a este respecto, recordando, más que otra cosa, recordándole a las autoridades sanitarias y a la Junta de Andalucía en particular, pues que aún quedan muchas cosas en Ubrique por hacer y que los recortes en sanidad no nos están afectando, o sea, nos están afectando y bien, y no nos benefician a los ubriqueños en nada, y por lo tanto creemos y pensamos que tenían que tener como prioritario el dar soluciones a la asistencia sanitaria. Y no solamente eso, sino que lo peor de todo esto es que hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos el centro de especialidades, tampoco lo teníamos hace unos meses, pero el problema es que especialidades que se estaban prestando y servicios que se estaban prestando, gracias a estos recortes que se están produciendo por parte de la Junta de Andalucía, pues dejan de prestarse. Y a nosotros esa situación nos preocupa bastante. Un ejemplo, pues lo tenemos por no ir muy lejos y que también lo estamos sufriendo los ubriqueños, pues lo tenemos en la ley de dependencia. Todos estamos viendo que cada día tenemos más recortes, que la asistencia se está viendo reducida, que no se reponen las personas que van falleciendo y que cada día el servicio que se está prestando pues es más reducido con respecto al que se prestaba en su día, y es un servicio que debería reforzarse también. Como eso, pues los recortes afectan en muchísimas cosas. Tenemos colegios aquí en nuestra localidad, hablando de educación también, pues que esos colegios siguen sin tener una solución y los críos están todos los días con el problema que se los están encontrando en el patio. Y como eso, pues tendríamos muchísimas cosas que podríamos ir enumerando una a una, y que por parte de la Junta de Andalucía se están produciendo todos esos recortes y por parte de la Administración pues no se llevan a cabo la solución a esos problemas que se están generando gracias a esos recortes que se están produciendo. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros los andalucistas estos temas nos preocupan muchísimo y vamos a seguir peleando, tal y como se hizo en su día, porque, vuelvo a insistir, nosotros en gobierno y en oposición tenemos el mismo discurso. Otros partidos políticos pues cambian de discurso cuando están en gobierno y en oposición, y vamos a recordarles pues qué era lo que estaban diciendo hace unos años y qué es lo que están haciendo ahora que están en gobierno, que cambia completamente la actuación que hacen con respecto a la que planteaban en un momento dado. Podemos hablar también de otras cuestiones que también son similares, pero que son diferentes, y me refiero a Cotomulera. Cotomulera era un problema que teníamos histórico, era un problema que se venía viendo desde hace muchísimo tiempo en nuestra localidad y que se le estaban buscando soluciones por parte de todas las personas que estaban implicadas en el asunto. Ya en última instancia, por parte de la Junta de Andalucía, se nos dice que sí, que van a presentar un proyecto, que vamos a solucionar ya de forma definitiva el problema que tienen los ciudadanos, porque hay que recordar que son los ciudadanos los que tienen el problema y no la Junta de Andalucía, sino que son los ciudadanos los que cada vez que llueve tienen problemas en sus casas, o cada vez que corre un poco más de agua por el arroyo, pues tienen problemas en sus casas. Pues bueno, a estas personas hay que darle solución a los problemas que plantean, y hay que darle solución a los problemas que tienen en sus viviendas y que los están viendo año tras año y día tras día cada vez que llegan las fechas complicadas de las inundaciones en esa época. Pues bueno, por parte de la Junta de Andalucía se dice que ya sí, que se van a dar las soluciones. Nos citan a todos los grupos políticos a una reunión en Sevilla, y de eso hace ya pues varios meses, y hoy estamos en la misma situación que estábamos antes, con el agravante de que seguimos exactamente igual, y se pasan los meses, se pasan los días, y por parte de la Junta de Andalucía no se le da ningún tipo de solución a este respecto. Pero no solamente eso, sino que por parte del Ayuntamiento también nosotros le estamos pidiendo que tienen que ser un poquito más serios y ponerse un poquito más serios. No sirve de nada el que nos digan que se va a solucionar todo y que no hay ningún problema, cuando estamos viendo pues que no se da solución a los problemas que se plantean. Por lo tanto, nosotros estamos reivindicando por parte del equipo de gobierno, y le estamos pidiendo al equipo de gobierno que se ponga un poco más serio en las posturas que tienen que defender, porque al final y en última instancia los que están sufriendo todos estos problemas son los ciudadanos, y bueno, el ayuntamiento es el representante de los ciudadanos, y por lo tanto el ayuntamiento tiene que ir a las administraciones a exigirle la solución a esos problemas. Seguimos en las mismas, seguimos sin que se nos dé ningún tipo de solución, y seguimos teniendo un alcalde pues que a todos dice que sí, que se sienta, que habla, pero que al final a la hora de ejecutar pues no se ejecuta absolutamente nada. Y por eso es por lo que, vuelvo a insistir, el Partido Andalucista está presentando iniciativas, y estamos instando al equipo de gobierno a que se ponga un poco más agrio en las posturas y lo defienda con un poquito más de ahínco, porque vuelvo a decir que los ciudadanos son al final los que están sufriendo ese problema y a los que tienen que darle solución, porque son ellos los que cada vez que llueve tienen el problema en sus casas metido. Eso en referencia a sanidad nos comentaba anteriormente, Coto Mulera, uh-huh. Y otro de los temas, ¿no? Que creo que iba sí, a comentar el sí. de la variante, ¿no? Claro, siguiendo con el hilo de lo que estaba argumentando, pues con la variante tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el mismo plan, tenemos el mismo planteamiento, y no se hace absolutamente nada. Nos tienen un día por otro, nos tienen con que sí, nos tienen con que no, después resulta que por teléfono se dice que no a una subvención según la consejería competente, lo cual es absolutamente ridículo y no tiene ni pie ni cabeza que por teléfono se deniegue o se rechace una subvención, pero bueno, son las cosas que nos están diciendo. En definitiva, lo que están haciendo es simple y llanamente darle una pata para adelante y ponernos una excusa nueva para no darnos algo que nos corresponde a los ubriqueños, ya después de tantos años de lucha y después de tantos años detrás de estas cuestiones. Pues con la variante pasa exactamente lo mismo. Nos dicen que sí, que van a presentar un estudio, que van a hacerlo, pero a día de hoy no hay absolutamente nada encima de la mesa y no hay absolutamente nada que serio que se pueda decir, pues mira, lo vamos a tener ya de forma inminente. Esta situación, pues estamos en las mismas, ¿no? Por parte de la Junta se nos da parejinones y al final pues no se hace absolutamente nada ni se ejecuta absolutamente nada. Como eso, pues con la calzada romana tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos ahí un problema histórico, tenemos ahí una situación que están sufriendo unos vecinos, tenemos una situación que pleno tras pleno se vuelve a preguntar y que actuación tras actuación, pues volvemos a encontrarnos en la misma situación. Y hay una situación que tenemos que darle una solución ya de forma definitiva y que por parte de las administraciones competentes pues no se nos hace caso a este respecto. También ya adelanto pues que estamos preparando una moción que la vamos a presentar hoy mismo en el ayuntamiento relativo a esto, y de lo que se trata pues es principalmente de que se tome ya de forma definitiva cartas en el asunto. A este respecto, nosotros en la propuesta que hacemos al pleno para su valoración y su estudio es pues que se realice por parte del ayuntamiento un estudio a este respecto, que se presente en la Junta de Andalucía y que por parte de la delegación o de la consejería se nos diga ya de forma definitiva sí, no, o qué es lo que hay que hacer para afrontar con garantías o para abordar con garantías este problema. Nosotros somos los primeros que estamos concienciados con que hay que respetar nuestro patrimonio y nuestra cultura. Tenemos que respetar el poquito que tenemos en nuestra localidad. Tenemos el San Juan rehabilitado, tenemos el San Pedro rehabilitado, tenemos varios miradores. Tenemos Okuri, que se está intentando hacer un trabajo allí, a pesar de que determinadas personas se empeñen en cargarse de todo el trabajo que se está realizando en estos últimos meses. Y lo más importante, tenemos ahí a tres personas en concreto, pues que son arqueólogos y que están haciendo trabajo para el Ayuntamiento de Ubrique. Pues bueno, esas personas podrían dedicarse también a hacer un pequeño estudio o un estudio grande de la situación de la calzada romana y plantear algún tipo de solución a este respecto. ¿No se hace? Pues como no se hace, nosotros los andalucistas vamos a exigir que se haga y vamos a presentar una propuesta para que se estudie por parte del Pleno y que se hagan las valoraciones oportunas. Creemos que es una parte importante de nuestra historia, creemos que es un problema que tienen los ciudadanos cada vez que llueve o cada vez que hay cualquier historia en esa zona, y por lo tanto pues hay que darle solución a este problema. El problema que es doble, vuelvo a insistir, es doble porque se tiene que compatibilizar tanto el problema que tienen los vecinos como el mantenimiento de la calzada. Y para eso es por lo que se plantea por nuestra parte el que los arqueólogos que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique pues hagan ese trabajo de estudio y hagan esa propuesta que tienen que hacer a la consejería competente. De esa forma pues estaríamos solucionándole estos problemas a los ciudadanos y además estaríamos recuperando de forma importante pues esta parte tan entrañable de nuestra historia. Que se pueda, que no se pueda, no lo sé, si al final nos dirán o no nos dirán que está bien planteado, pero por lo menos, en definitiva, de lo que se trata es de que se haga algo y de que se tenga algo, algún documento encima de la mesa. Además, teniendo en cuenta estos datos que estoy dando, todos sabemos que últimamente tenemos un plan de empleo joven en nuestra localidad, que nos han concedido con 400.000 euros. Con esos 400.000 euros por parte del ayuntamiento, pues hemos sido testigos de cómo nos están dando una serie de proyectos que al final son los que se han solicitado por parte del ayuntamiento y que nosotros creemos que no son los más acertados ni los más adecuados. Por parte del ayuntamiento se han presentado, por decir algunas cosas, un apoyo a los técnicos, 10 peones, 5 peones de jardinería, alumbrado público 3 personas, en obras también se han contratado 2 oficiales, para rehabilitación del patronato 2, para actividades socioculturales, para la vigilancia, o sea que se han solicitado una serie de personas que van comprendidos entre los 18 y los 29 años, que es lo que te dice esta convocatoria que tienen que cumplir, y se nos pone la excusa de que es un perfil muy cerrado y que no se podría presentar otro tipo de proyectos, ¿no? Nosotros los andalucistas creemos que esos proyectos están equivocados y que tenían que haber cogido otro perfil muy diferente, o por lo menos no ya tanto perfil diferente, sino como mínimo el haber ampliado un poco más lo que se estaba pidiendo a estas personas, ¿no? Y en concreto, pues si miramos del listado de todas las personas que se han solicitado, pues de 50 aproximadamente, que son las solicitudes que se hacen por parte del ayuntamiento, única y exclusivamente tenemos 3 licenciados en esos puestos que se van a cubrir. A nosotros esta situación pues no nos agrada, y no nos agrada porque, bueno, en nuestra localidad tenemos muchísimos licenciados, en nuestra localidad tenemos muchísima gente con titulación específica, y esas personas pues se quedan fuera de esta convocatoria y están pasándolo exactamente igual de mal que cualquier otra persona que se pueda hacer cargo de una obra de jardinería, por ejemplo, por decir algo. No estamos menospreciando a estas personas con este problema, sino que única y exclusivamente creemos que se tenía que haber abierto un poco más el abanico. Y abriendo el abanico, pues por parte del Partido Andalucista se dejaba caer para que se valorara por parte del ayuntamiento la posibilidad de que se contratara personal específico para la posible rehabilitación o estudio, como mínimo, de la calzada romana. En esto, en concreto, pues podíamos haber contratado, por decir algo, si ya tenemos un arqueólogo con experiencia que está en plantilla en el Ayuntamiento de Ubrique, pues se podía haber contratado un topógrafo para que hiciera las mediciones, se podía haber contratado otra persona específica en restauración que nos pudiera haber aconsejado sobre cuáles eran los medios más específicos para poder actuar en concreto en esa zona, y se podían haber contratado algunas determinadas personas, que se cumpliera el perfil que en esta convocatoria se estaba solicitando y que se llevaran simple y llanamente al estudio o a la rehabilitación de la cárcel romana. Como eso, pues se podían haber hecho muchísimas otras cuestiones, aprovechando este plan de empleo joven, aprovechando estas necesidades de los jóvenes y dar solución a problemas que tenemos en nuestra localidad y que de forma ordinaria o de forma continua no se tienen en cuenta por parte del ayuntamiento. Pues bueno, hemos dejado pasar esta oportunidad, hemos dejado pasar esta circunstancia y bueno, pues al final los que lo sufren son los ciudadanos de Ubrique, porque por parte del ayuntamiento tampoco se han quebrado mucho la cabeza para plantear un proyecto más o menos serio y para plantear un proyecto que tirara de este plan de empleo joven, que podía haber solucionado el problema de los vecinos, podía haber solucionado el problema de la calzada y podía haber solucionado también el problema que tienen los jóvenes con respecto a la situación de paro en la que se encuentran y que están perfectamente cualificados para poder llevar a cabo esos trabajos. Por lo tanto, son actuaciones, son planteamientos que se hacen por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique y que por parte de las diferentes administraciones, llámese Junta Andalucía, llámese Ayuntamiento de Ubrique, pues se están haciendo oídos sordos a todas y cada una de las propuestas que se están haciendo por nuestra parte. Uniendo con lo que es el ámbito laboral, hablabas del plan de empleo joven, en este caso serían cuestiones bien distintas, pero que también están dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, la elaboración de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, conocido como la RPT, ¿no? Sí, desde hace muchísimos plenos por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique se viene pidiendo información con respecto a la relación de puestos de trabajo y la valoración que se está haciendo. La respuesta siempre ha sido la callada. No nos han dado ningún tipo de contestación, no nos dicen absolutamente nada a este respecto. Tenemos que solicitar una reunión a las personas del sindicato que se están encargando de negociar y de trabajar con respecto a la RPT y a la valoración, y estas personas son las que nos dicen algo relativo a los trabajos que se están realizando y de por dónde van yendo las conversaciones con el equipo de gobierno. Bien, nosotros siempre hemos sido muy claros y muy transparentes. Nosotros, desde el primer día que solicitamos información a este respecto, lo que le dijimos al equipo de gobierno era que queríamos que nos dieran las pautas según las cuales se están trabajando en ellas. Me refiero, yo no quiero que me diga que el puesto de administrativo está pagado con 1.000 euros o que el diferente complemento son X o Y. No, yo lo que quiero es que me diga cómo se llega a esa valoración. Y esos datos, que nos los podían haber dado hace muchísimos meses, pues por parte del equipo de gobierno no se nos han facilitado. Pero el problema no es ese, el problema es que después, como siempre, vienen con las prisas, vienen con las bullas y vienen corriendo para que por parte de los grupos del Ayuntamiento de Ubrique se apruebe en el pleno esa valoración o esa relación de puestos de trabajo que han estado negociando previamente. Y ahora, cuando empiezan a darnos datos, es cuando empezamos a ver los errores que se están cometiendo por parte del equipo de gobierno a la hora de hablar de estos asuntos. Y errores hay montones, y fallos hay montones. Y el problema es que ahora a los que les toca levantar la mano o no es a los miembros de los diferentes grupos políticos que nos encontramos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y estamos preocupados porque ya de entrada estamos hablando de una relación de puesto de trabajo o de una valoración que se hace con vocación de cambiarla dentro de unos meses. Eso es lo primero. Pero es que ya de entrada el problema es que se ponen 60.000 euros encima de la mesa para dentro de unos meses volver a hablar sobre lo mismo y volver a cambiar esas diferentes valoraciones. Entonces, a nosotros, los andalucistas, nos preocupa cómo se ha estado llevando a cabo estas conversaciones. No por los trabajadores, porque los trabajadores, al contrario, lo que buscan es lo mejor para ellos mismos, ¿no? Para sus compañeros y que se valore lo más posible y que por parte de la empresa se les dé el mejor rendimiento posible y la mejor valoración posible. Pero por parte del equipo de gobierno, yo creo que de entrada se están equivocando muchísimo, primero en la forma de abordar este problema y segundo en la forma en cómo se está haciendo. Y sobre todo porque se pone un dinero encima de la mesa que puede ser mucho o puede ser poco, pero ya de entrada nos choca. Y después, porque tampoco sabemos cómo se ha llegado a la valoración de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se han tenido lugar en este documento. Bueno, nos convocan a una reunión por parte del equipo de gobierno para que nos expliquen cómo está la situación, y la verdad es que en esa reunión pues no nos aclara absolutamente nada por parte del alcalde. Y no solamente eso, sino que aparte de que nos da poca información, por parte de los grupos políticos se le plantea el vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir dando, y por parte del alcalde no se sabe absolutamente nada de cómo se va a seguir tramitando eso. Es decir, que no nos da ninguna explicación de cuáles son los pasos que van a seguir próximamente para llegar a buen puerto esa relación de puestos de trabajo o esa valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa esta actitud y nos preocupa que no tengan un norte definido, que no sepan dónde quieren llegar ni cuáles son las condiciones con las que quieren llegar a esa valoración de puestos de trabajo. Pero lo peor de todo eso no es eso. Lo peor de todo es que se llega a un acuerdo con los miembros del comité de empresa que se están encargando de negociar, y resulta que después se da un pasito para atrás y a todas esas personas que se les dice que se les da el visto bueno a ese documento, pues resulta que ahora damos para atrás y nos volvemos a pensar si está bien hecho, si no está bien hecho, si hay que modificar o si no hay que modificar, y se vuelve a abrir un plazo de alegaciones para que los trabajadores nuevamente vuelvan a alegar lo que consideren oportuno. Hombre, nosotros creemos que, bueno, podemos estar equivocados o no, pero si ya se ha llegado a un acuerdo con unos trabajadores, lo más lógico es que ese acuerdo es el que se lleve para adelante y no que vuelva a dar otra vez otro plazo y otra nueva votación. Nosotros poníamos un ejemplo muy simple. Imaginemos que mañana tenemos elecciones o en el pleno próximo cogemos y hacemos una votación. En esa votación sale que sí. Y después, como no nos gusta, cogemos y decimos, no sirve, vamos a volver a votar otra vez. Y ahora después sale que sí o que no. No nos parece lógico, no nos parece que se dé un pasito para adelante y tres para atrás. Y por lo tanto, pues no nos parece bien cómo se está llevando a cabo esta negociación con los trabajadores. Vuelvo a insistir, no por los trabajadores, porque los trabajadores siempre van a luchar para que sus compañeros tengan la mejor valoración y la mejor RPT posible, pero por parte del equipo de gobierno se está fallando muchísimo y no se están dando los pasos oportunos. Y después hay otra cuestión importante, y es que tenemos unos presupuestos a la vuelta de la esquina, bueno, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de atrás de la esquina, porque los presupuestos tenían que haberse aprobado ya hace muchísimos meses. El año pasado se aprobó en diciembre del año corriente, o sea que tuvimos un presupuesto para 15 o 20 días. Lo peor de todo esto es que ya estamos a julio y que probablemente los presupuestos de este año 2014, por el ritmo que llevamos, probablemente también lo tengamos que aprobar en diciembre para otros 15 o 20 días. Y lo más grave de todo esto es que esos presupuestos que se supone que tenían que estar ya aprobados desde hace muchísimo tiempo, pues había un preacuerdo con el Partido Socialista al que habían llegado tanto Partido Popular como Partido Socialista para llevarlo a cabo. ¿Por qué no se aprueba ya de forma definitiva con el apoyo de estos dos grupos políticos, ¿no? Son cuestiones que a nosotros nos chirrían, que a nosotros nos llaman muchísimo la atención, pero bueno, seguiremos insistiendo y seguiremos preguntando pleno tras pleno a ver qué contestación nos dan a este respecto. Pues son las cuestiones que, como decimos, quería abordar en este caso, se quieren abordar desde el Partido Andalucista. Quedan un par de minutos todavía por delante. No sé si quería hacer alguna referencia, por ejemplo, al último pleno y a los acuerdos que se adoptaban en esa sesión. Sí, si te parece, en el último pleno tuvimos dos puntos en concreto. Bueno, uno y otro por urgencia, que es otra de las cuestiones que también nos llaman la atención y que nos chocan de este equipo de gobierno, ¿no? Todas las cosas se llevan por urgencia y todas las cosas se llevan corriendo y sin tiempo a que les dé tiempo a reaccionar a la oposición. En concreto, el que se llevó por urgencia fue el tema del toro de gallumbo que tenemos en nuestra localidad, que un grupo de jóvenes de nuestro pueblo está muy interesada en recuperar esa tradición que se llevaba en nuestro pueblo, esa suerte de toros que se llevaba haciendo en nuestro pueblo en los años 30 y que quieren ellos intentar recuperar para darle vistosidad a las fiestas patronales de nuestra localidad, y que nosotros, pues lógicamente, una vez que nos sentamos con ellos y nos explicaron pues en qué consistía el proyecto, y nos demostraron, porque nos lo demostraron, que lo tenían todo pensado y bien pensado, y lo tenían todo muy medido y habían tenido en cuenta todas y cada una de las posibilidades, y haciendo especial hincapié en el tema de seguridad, pues nosotros por nuestra parte no tuvimos ningún inconveniente en mostrarles nuestro apoyo. Ahora los pasos siguientes son los que tendrán que dar en las diferentes administraciones. La subdelegación del gobierno creo que tiene, que es la que tiene que autorizar este tipo de festejo, y esperemos que por parte de la administración pues no se ponga ningún impedimento. Por nuestra parte, pues lo dijimos en el pleno, teníamos dudas en materia de seguridad, nos las aclararon, y en el momento en que nosotros vimos que lo tenían todo atado y bien atado y que iban a tener pues muchas medidas de seguridad y que iban a tener la colaboración y el apoyo de personas que ya tienen una trayectoria con esto, como son los de los pueblos de los alrededores, las diferentes peñas de los pueblos de los alrededores y ellos mismos que han colaborado con esas peñas, pues a nosotros nos pareció una idea estupenda, una forma nueva y diferente, aunque antigua, de llamar o de reclamar a un nuevo turismo en nuestra localidad, y nosotros no pusimos ningún inconveniente a este respecto. Y después el otro punto que sí que se llevaba en el punto del orden del día, que era el hacer una auditoría a la empresa de agua, y nosotros por nuestra parte pues no tuvimos ningún inconveniente en aprobar esa auditoría. Sí que creemos, y así lo dijimos en el pleno, que es un gasto absurdo, que no debería ser una de las prioridades de este ayuntamiento el auditar unas cuentas cuando se están auditando ya y se están viendo, porque en la liquidación de la empresa pues se ven todas y cada una de las cuentas y se ven todos los gastos y los ingresos que ha tenido esa empresa para su liquidación, y que por lo tanto nos parece una duplicidad y que nos parece absurdo el gastarse dinero en eso cuando hay otras prioridades que creemos que tendrían que estar mucho antes que esta auditoría. Pero bueno, aún así pues nosotros votamos a favor, con el condicionante también, por supuesto, de que por parte de los servicios técnicos se hiciera un informe previo diciendo si hay algún indicio de algún tipo de irregularidad, y si así lo hubiera, pues que se haga la auditoría sin ningún problema. Nosotros no pusimos ningún obstáculo a este respecto. Pues ahora sí, llegamos a esa media hora de la que dispone cada formación política. Nos vamos a quedar aquí con estas cuestiones que se han abordado hoy desde el Partido Andalucista, y en concreto por parte de uno de sus ediles, José Antonio Bautista. Y bueno, José Antonio, como decíamos, además que coincide esta semana, el jueves de todas maneras contaremos con integrantes del Partido Andalucista ya dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos. El jueves estaremos aquí otra vez, ya con más integrantes del grupo andalucista, porque además también es más tiempo, y seguiremos hablando de diferentes actuaciones que se han hecho por parte del grupo andalucista en el ayuntamiento. Y bueno, pues lo dicho, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Gracias a ustedes.